No sé si tú piensas lo mismo que yo, si tenemos la misma intención, yeah. Si tu mente concuerda con la mía y te prestas. No sé si tú piensas lo mismo que yo, si tenemos la misma intención, yeah. Comienza por desvestirte y escucha, amiga, lo que vine a decirte. Ay, tu cuerpo me enferma la mente y te sueño mojada frecuente. Yo que sé que eres mi amiga, la idea de hacerlo me intriga. Ay, tu cuerpo me enferma la mente y te sueño mojada frecuente. Yo que sé que eres mi amiga, la idea de hacerlo me intriga. Sobre una hoja en blanco y una pluma confieso que hace tiempo quiero darte un beso, bajarme suavecito y ahogarme en tu pozo. Todo montañoso, ligoso, tu pozo, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? No es que sea tan fea, tampoco pretextos. Solo prefiero que rebaje la montaña. Mira que esa jungla tiene hasta pirañas. Depilate hasta quedar sin nada. Quiero besarte y dejarte mojada. Sacarte el demonio sexual que posees. Masturbarte tanto hasta que me mees. Ay, tu cuerpo me enferma la mente y te sueño mojada frecuente. Yo que sé que eres mi amiga, la idea de hacerlo me intriga. Ay, tu cuerpo me enferma la mente y te sueño mojada frecuente. Yo que sé que eres mi amiga, la idea de hacerlo me intriga. Ay, mamita, mi amor, mi fiera, estás bien mojada y eres tapagoteras. Para taparte el hoyo, lo siento si es que me metí en un gran rollo. Pero es que grande es el deseo de sentir murmullos violentos desde tu gemir. Tu piel tan caliente, deseo palpable. ¿Quieres un orgasmo? Esto es negociable. Haz un concierto como Lora. Cuidado, mamita, las migajas atoran. La sinfonía de placer está siempre a la orden. Tengo la medicina para calmar tu desorden. No sé si tú piensas lo mismo que yo, si tenemos la misma intención, yeah. Si tu mente concuerda con la mía y te prestas. No sé si tú piensas lo mismo que yo, si tenemos la misma intención, yeah. Comienza por desvestirte y escucha, amiga, lo que vine a decirte. Ay, tu cuerpo me enferma la mente y te sueño mojada frecuente. Y aunque sé que eres mi amiga, la idea de hacerlo me intriga. Ay, tu cuerpo me enferma la mente y te sueño mojada frecuente. Y aunque sé que eres mi amiga, la idea de hacerlo me intriga. Oh, yeah, this is the real daddy C featuring Flow G from Royalty Music. You know what's happening? Back in this motherfucking game, baby. Alcáncenos si pueden. Sencillo, otros niveles. Royalty Flow G.